Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos en este primer día del mes de marzo, iniciando esta audición de su programa Diálogo Bíblico. Gracias por su preferencia y bienvenidos. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Queremos recordarle que esta noche por la radio a las 9 de la noche se transmite un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana y una retransmisión el sábado a las 7:30, así que ustedes son bienvenidos a esta programación. También queremos invitarlos para que, si usted tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar estos audios y un material adicional para que complemente su estudio de lo que hemos conversado nosotros, de este lindo tema de los orígenes, especialmente el matrimonio como un don del Edén. Muy bien, vamos entonces hoy día a concluir este día viernes, como dijimos, primer día del mes de marzo, un día que comienza quizás para muchos las actividades propias, ya sea del colegio, de las compras, etcétera. Es un mes un poquito ajetreado acá en Chile, pero nosotros, en el sosiego de la radio y la conversación, queremos dejarle un mensaje a los matrimonios. ¿Qué es el matrimonio, Horacio, cuando después uno ha conversado y ha visto lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha establecido en el Edén? Bueno, para mí un matrimonio son dos personas de distinto sexo que se unen, o mejor dicho, son unidas por Dios. Porque fíjate, el texto que leíamos decía: lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, dos personas que han decidido seguir juntas en la vida, hacer un proyecto de vida juntos, y van ante Dios para que Él les una. Mira, es cierto eso, Horacio, cuando uno mira el matrimonio y lo mira desde el punto de vista de la moralidad, incluso te lleva decididamente a los orígenes de nosotros, a los orígenes de la vida, de este mundo, de este planeta. Dios creó todas las cosas, incluyendo también este concepto de matrimonio, de unidad entre dos personas de distinto sexo. Y los bendijo, dice Dios en un comienzo, y le dice: ahora tienen la tarea de fructificar y henchir la tierra, multiplicarse. Les dio también participar a ellos del don de la vida, que es un privilegio maravilloso. Ahora, fíjate, todavía hay algunas personas que piensan que el pecado de Adán fue la relación sexual. Creen eso, algo que es imposible de pensarlo si uno lee las Escrituras, porque el Señor les dio la orden, le dijo que debían crecer, multiplicarse. Cuando le dice que deben multiplicarse, no fue por semilla. El Señor fue el creador del sexo. Varón y hembra los creó, dice el Señor claramente. Y cuando unió un hombre con una mujer, Adán con Eva, los unió para que ellos vivieran juntos, pero para que ellos procrearan también. No olvidemos que ellos fueron creados adultos, ellos no fueron creados niñitos, fueron creados adultos y con todo el potencial para procrear. Entonces ellos empezaron, no sabemos cuánta cantidad de hijos tuvo Adán y Eva. Se habla de Caín y Abel y Seth, pero no eran solamente ellos. Habían muchos, tuvieron muchos hijos, porque ellos no tenían problema de ningún tipo. Ellos no tenían el problema de cómo sustentarlo. El Señor les había provisto todo lo necesario. Entonces, ellos tuvieron seguramente muchos, pero muchos hijos. Entonces, como decía, el Señor instituyó esta bendición para la pareja, que es el matrimonio. Y Él nos ha dejado claramente lo que espera del matrimonio. Tú sabes que hay teorías que hablan acerca de que nosotros descendemos del mono. El darwinismo, ¿no es cierto?, habla de que nosotros descendemos de otros seres inferiores. Hemos ido en progreso. Pero fíjate que cuando uno analiza estos conceptos, rebaja lógicamente el matrimonio para empezar, y en segunda instancia, si uno mira la conducta sexual de los seres estos, de los animales puntualmente, que no tienen esta base moral que Dios colocó en el ser humano, tú ves que el animal se aparea y lo puede hacer con distintos, ya sea... No tienen este concepto de moralidad. Para ellos no existe eso. Entonces, pero fíjate, en cuanto a los animales, eso está bien, para ellos no existe. Pero para el ser humano sí existe. Y entonces Dios así lo estipuló. Hay una tremenda diferencia. Entonces eso hace una gran diferencia porque si hoy día tenemos, voy a decirlo de esta manera, no respeto hacia un matrimonio bien formado, viene justamente de estos conceptos equivocados de que venimos de razas inferiores, superándonos hasta la época en que estamos ahora. Y eso ha traído terribles consecuencias puntualmente en el círculo del matrimonio, y puntualmente tenemos que decirlo que la conducta sexual, aún dentro del matrimonio, a veces es cuestionada y no está dentro de los parámetros que Dios ha dejado. Porque cuando Adán y Eva dijo, este es carne y hueso de mis huesos, era para respetarla, para cuidarla, y hacerse amar y ser amados, ¿no es cierto?, como Dios ama a su iglesia. Y este es algo muy maravilloso, muy precioso, porque cuando alguien ama como se ama a sí mismo, esta relación se enriquece con el tiempo y el matrimonio llega a ser efectivamente un pedacito de cielo en este mundo tan deteriorado y tan separado de Dios como lo vemos en cualquier instante de nuestra vida. O sea, este matrimonio es realmente un don maravilloso de Dios. Conservemos ese regalo, cueste lo que cueste, porque un día vamos a tener la relación perfecta entre lo que la Biblia llama Cristo y su iglesia, y allí sí que seremos una sola familia en Cristo Jesús. Qué lindo momento cuando nos encontremos con Él, viviendo la eternidad. Pero mientras estemos acá, hagamos de nuestro matrimonio la felicidad, porque también nuestros hijos van a heredar esa felicidad. Y ese planteamiento que nosotros tengamos en nuestro círculo lo vamos a transmitir, querramos o no querramos, a nuestros hijos, a nuestras familias. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la relación matrimonial, eso ya lo habíamos dicho, se emplea para representar la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo. Entonces, si es así, fíjate, tenemos que pensar de que el matrimonio Dios lo considera como algo sagrado, como algo muy especial, porque si Él lo toma para ejemplificar esa relación entre Él y su pueblo y su iglesia, es porque precisamente encuentra que el matrimonio es una unión, es una relación muy especial. Y creo que en esto nosotros debemos pensar, porque tenemos que luchar a fin de que el matrimonio pueda volver a ser lo que el Señor quiere que sea, por lo menos en quienes tenemos, con quienes nos relacionamos nosotros, en la iglesia, por ejemplo, los jóvenes, las señoritas, tenemos que poner esto en su mente. El matrimonio es algo especial. Hoy día, desgraciadamente, a veces se ve aquello de me gustas, te gusto y nos casamos. Así, liviana, se toma muy livianamente. En la antigüedad tenemos el ejemplo de los antiguos que buscaban el esposo o la esposa para el hijo o la hija. Ellos hacían el compromiso, pero lo hacían no estaba hecho en base a un sentimiento. Recordemos que los sentimientos pueden variar. Y el amor verdadero, es un principio que uno puede guiar. Yo decido si amo o no amo. Entonces, esto tengo que tomarlo en cuenta. ¿Y sabes tú que en el matrimonio uno debe tener tanto cuidado en elegir la esposa? Porque en algún momento tú tienes que presentarte y decir con toda propiedad, ella es mi esposa. Y yo conozco personas que casi nunca presentan a su esposa porque, no sé, tienen alguna separación entre lo que es ella y lo que es realmente la esposa. Pero el sabio, en su libro de los Proverbios, capítulo 31, del 10 en adelante, ¿sí?, especifica algunas características de esta mujer que Dios nos ha dado como ayuda idónea. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Lea usted tranquilamente todo este capítulo 38 y allí está la mujer ideal. Pero esa mujer Dios se la tiene preparada a usted y usted puede hacer de ella una mujer virtuosa, una mujer que se estima, que va a estar confiada, que le va a traer beneficios solo por amarla. Reiteramos nuestra invitación para que usted sintonice la radio a las 9 de la noche, mañana una repetición a las 7:30, donde vamos a hacer un resumen. Bendiciones, nos encontramos entonces. Será tal resumen, que el Señor le bendiga.